Saludos a los ciudadanos del planeta, saludos al ancho mundo. Montados en este torrente de bytes y megabytes, nos lanzan a internet también para que lleguemos a todos lados. ¿Cuál es más digna acción del ánimo? ¿Sufrir los tiros penetrantes de la fortuna injusto o poner los brazos a ese torrente de calamidades y darle fin con atrevida resistencia? Probablemente lo segundo, y por eso estamos aquí tratando de hacer... ¡el noticiero de las Pampas Argentinas! Directamente desde la nave de Osberg, en Capital Federal, Buenos Aires, Argentina, aquí nomás a metros del obelisco. Desde la nave de Osberg, dije, desde los estudios, hoy estamos en el estudio central de la nave de Osberg, no es poca cosa, ¿eh? En el estudio donde grabó Rata Blanca el último disco, tomá mate, te lo dije, ¿eh? No es poca cosa. Para mariscalrock.com y auspiciado por la revista Requiem de Argentina, con la impresionante edición de Rodrigo Udiña en los controles y un servidor César Fuentes Rodríguez trayéndoles, bueno, la información, las novedades, los comentarios propios de una movida que tiene toda la onda y que está del otro lado del Atlántico, siempre y cuando estés del lado del Atlántico al que yo me refiero. A eso vamos. Hoy vamos a arrancar con algo raro porque quizás no mucha gente conozca un trabajo muy particular que se realizó hace unos añitos atrás que tenía que ver con El Señor de los Anillos. Era todavía el momento en que las películas de Peter Jackson se estrenaban y tenían el auge, fueron tres partes, se fueron estrenando en varias de esas partes. Finalmente llegó a Hollywood, a los premios de Hollywood, a los Oscars, y en algún momento todo el mundo se sintió inspirado de algún modo por la maravillosa historia de John Reginald Tolkien. Bueno, la cuestión es que aquí en la Argentina, Diego Mizrahi, de la Mizrahi Blues Band, se armó un disco particularmente llamado Songs of the Ring, que incluyó a muchos cantantes, o a varios cantantes, de la movida heavy. Esto fue hace unos añitos atrás, muy pocos, ¿eh? Creo que fue en el 2003. Bueno, la cuestión es que entre esos cantantes estaba Claudio O'Connor, de Hermética, de Malón, hoy en día con O'Connor solista, Norbert estuvo en Quemar y en Temple, Walter Mesa de Orcas, Cristian Bertoncelli de Imperio, y cada uno de ellos aportó la voz para un tema dentro de los de la saga de Tolkien de El Señor de los Anillos. Vamos a escuchar entonces, para arrancar el programa de hoy con todo, ni más ni menos que Vuelvo a mi Tierra, interpretado por, seguramente lo conocen, lo acabamos de mencionar, Adrián Barilari de Rata Blanca. Esto es Vuelvo a mi Tierra. Ya está en las calles el número 16 de la revista Requiem de Argentina. Con todo el metal local e internacional. Notas y reportajes exclusivos a Rata Blanca, Symphony X, Patán, Exodus, Killdrum, Firehouse, Helker. Y un informe especial sobre lo que ocurrió en el año. La vuelta de Metallica, AC/DC, Guns N' Roses y el 2008 a pleno. Más información en www.requiemweb.com.ar. Requiem, donde la epopeya continúa. Hoy en el Noticiero de las Pampas tenemos a un invitado especialísimo, porque bueno, se trata de hablar de la escena local, pero nuestro invitado de hoy es alguien de la escena internacional. Estamos ni más ni menos que con el señor Thomas Bigstrom, que ustedes deben conocer por montones de bandas, hablando de Therion, estamos hablando de Brazen Abbott, estamos hablando de Candlemass y de otras tantas, y vamos a charlar un poco con él, que justamente está de vacaciones aquí, y no solamente de vacaciones. Hello, Thomas. Hi, how are you? Welcome to the show. Thank you so much. It's a pleasure to be here. Bueno, dice que es un placer estar aquí. El placer es todo nuestro, por supuesto. Y vamos a tratar de explicar cómo llegó aquí y cómo está. Please tell me the story of how you came here and choose this place for vacation this time. Okay. It's a little long story, but I will try to make the short version, okay? Okay, es una historia larga, pero va a tratar de darnos la versión corta. Okay, this was it. We were here on, I think for a little over 1 year ago with Therion. Ajá, estuvieron un año en la gira con Therion, hace un año. And we were playing the Teatro Flores. Tocaron el Teatro Flores. And I was supposed to do an interview with a radio station called Ahora o Nunca. Se suponía que tenía que hacer una entrevista para una para un programa de radio titulado Ahora o Nunca. And after the show I meet this girl called Ludmila. Luego del show conoció a esta chica llamada Ludmila. Yeah. And basically there you have it. No, it was like being knocked out by Muhammad Ali or something like that. Claro, you know? Fue como ser noqueado por Muhammad Ali o alguien como él. So we went to do the interview and after the interview, I invited her for dinner. Le hicieron la entrevista y luego de la entrevista la invitó a cenar. And a little detail about that was pretty funny. I was gonna take my credit card and pay and be a real gentleman, and the credit card didn't work. Bueno, a manera de anécdota graciosa, él trató de sacar la tarjeta de crédito para pagar la comida y en ese momento la tarjeta de crédito rebotó, así que muy bien no quedó de entrada. So I was very embarrassed by. But anyway, everything went good and we're still together. So that's why I'm here basically now. I'm visiting my girlfriend. Bueno, la cuestión es que quedó todo bien y de hecho todavía están juntos y él está aquí visitando a su novia. Yeah. Esa es la idea, perfecto. Y en tuviste la oportunidad también de grabar algunas cosas con una banda local y de participar en un show con una banda local. You have the opportunity to interact with a band here, Eterna. Yeah, the last time I was here, you know, we were recording the theme song for this radio show, Ahora Nunca, uh-huh, together with Eterna, mm-hmm, and we became very good friends. Like, yeah, and we say to each other, "Let's do a show sometime." And the last time I went down here, they fixed everything. So come and sing with us on the show. And that was so funny, you know. It's like being with friends, you know. No money, no nothing, just have fun, you know. Bueno, la cuestión es que en el programa Ahora Nunca conoció a la gente de Eterna y en algún momento charlaron, sería muy bueno grabar alguna canción, tocar en vivo. Y de hecho tocaron, se presentaron en vivo sin que hubiera dinero de por medio, sin que hubiera nada más que la amistad y la cuestión de sentirse bien. Y esta es la comunidad tan particular que se establece entre la gente del heavy metal de todas partes. Bueno, hicieron el show, se presentaron, inclusive pueden leer en la última revista Requiem un reportaje y un comentario de aquel show que fue hace poco, hace relativamente muy poquito, a fines del año pasado, ¿sí? By the way, did you actually recorded something with Eterna? We recorded that song. That song only. Yeah, that's the only thing. Uh-huh. Yeah. But who knows in the future what we will do? I don't know. They just recorded their new album, I know, and I'm listening to it yesterday. And it sounds great, really. Bien, dice que grabó un tema solo por ahora, pero que no descarta que puedan hacer algo en el futuro y que si escuchan el disco van a escuchar el tema y van a ver que es algo fantástico. Tell me about your career, that it's kind of strange because you've been in many, many bands. Yeah. And it's difficult. It's like the same case that John Lander that came here the other year, last year. Yeah. And I asked him the same thing I'm going to ask you. Yeah. Don't you prefer a band to concentrate your talents rather than give it to a lot of bands like you do? The thing is, I started off when I was 18 as a professional musician with a band called Talk of the Town. Empezó cuando tenía 15, you said? No, like 18, something like that. Cuando tenía 18 años, estuvo en una banda llamada Talk of the Town. It was hard rock hour. Yeah, like the hard rock at that time was very poppy, you know, and slick. Uh-huh. And we had a big hit in my country, Sweden, with a song called Free Like an Eagle at that time. Free Like an Eagle. Yeah. But after a while, we broke up. You know, we were young. We were like, at that time, the Backstreet Boys of hard rock in Sweden, you know. But we broke up. We wanted to do different things. And I went then to Candlemass. And I didn't choose to, you know, have so many different bands. But after a while, it became very good business for me to be like a session singer for different bands. Mm-hmm. And I also enjoy it very much. Bueno, la cuestión es que con Talk of the Town tuvieron un éxito muy grande con Fly Like an Eagle is the name, ¿no? Free Like an Eagle, yeah. Free Like an Eagle, yeah. Libre como un como águila. Águila, sí. Ah, muy bien. Si te di algunas palabras en castellano también sabe, ojo. Bueno, la cuestión es que con esta banda tuvieron un gran éxito en Suecia. Fueron algo así como los Backstreet Boys suecos, pero dentro de lo que es hard rock, porque el estilo de ellos iba más bien hacia el lado levemente pop del hard rock. Y tuvieron también la oportunidad de presentarse con gran pompa en aquel momento, pero luego, por disidencias y demás, dejaron la banda atrás y él continuó y dice que le conviene bastante estar trabajando como sesionista para varias bandas y participar. Después estuvo en Candlemass. The Candlemass thing was very strange because I think it was an odd choice after Messiah Marcolin, a voice like yours. Yeah, it was Leif Edling, the bass player. Yes. They got rid of Messiah because they couldn't get along with him as now. Yeah, of course. Too much beer. Yeah, I don't know. I don't actually know the reason, but they are like cats and dogs, you know. Yes. And and Leif called me. Can you come down and sing? Try to sing on the new album. And yeah, I can, you know. So I went down and I recorded the song Ebony Throne. Yes. And without knowing it, I've soon recorded the whole album. And that was the story, you know. Mm-hmm. And some fans hated it and some fans loved it. It's like that. You know, it's very hard to replace a guy like Messiah with that body of his. I'm soon there too. But anyway, not at that time. And with that hair, like, you know, and with that priest cape, you know, and everything. So, but it was a fun time anyway, like... En Candlemass, bueno, Leif Edling, el bajista, el líder de la banda, en algún momento lo llamó para reemplazar a Messiah Marcolin, con el cual no se llevaba bien, y bueno, esto ocurre hasta hoy en día, porque de hecho hubo como un regreso que tuvo Messiah a la banda, pero básicamente lo llamó para cantar en un tema, en Ebony Throne. Y de golpe se encontró grabando el álbum completo. Y así quedó ese Chapter 6, que es un álbum muy particular dentro de la discografía de Candlemass. Dice que algunos fans lo odiaron, que a otros les gustó. Pero en definitiva fue una gran experiencia. And how did you link up with Therion? Pardon me? With Therion. With Therion? Yes. Therion started like all things, with a phone call. It was Christopher that called me, and he say, "Hi, my name is Christopher Johnson from Therion." Oh, you didn't know him at all? No, we never met. Oh, okay. We'd never met before. And I didn't hear Therion before either. Oh. Never, not one song. Dice que bueno, todo empezó con una llamada telefónica y que, bueno, Christopher lo llamó presentándose. Hola, soy Christopher Johnson de Therion. Y dice que, bueno, no nos habían conocido antes. Yo no sabía, yo pensé que había un conocimiento anterior. Pero lo curioso aquí en este caso es que él tampoco había escuchado Therion antes. Eso es lo interesante. And he told me the story that Mats was leaving. Yes. And we have a tour coming up that we have to do. Are you interested? And I was like, yeah, I'm absolutely. But I want to hear how you sound like first, you know. So, and the next day came express post with all the CDs and all the DVDs and everything on the post. And I was checking this out and I was, wow, this is really good. I like this really much, you know. And I was checking the DVD and I realized, wow, these guys are big, you know. So I called Christopher, yeah, I'm in, you know. Bueno, dice que en principio, bueno, quedaron, le dijeron, mira, tenemos una gira por delante y, bueno, Matt se estaba yendo de la banda y dijo, bueno, está bien, pero me gustaría saber qué es lo que hacen. Bueno, le enviaron por correo especial los discos y entonces se desayunó con que Therion era una banda interesantísima. O sea, no solo interesante, era grande ya en ese momento. So, you heard this particular band with... operistic things, yeah, operatic things, and you linked it with your baggage because your father is an opera singer. Is that right? Yeah, that's cool. That's right. So I grew up a lot of with an opera, and I like all kids do. They're following their mother and father to the work sometimes, and I was sitting backstage seeing operas with my father, you know, and was disturbing every technician there, you know. Okay. And so when Therion sent you the DVD and so you say, oh no, not again. Yeah, exactly. No, it was like, how do you say it? The déjà vu, you know. Sí, él en realidad es hijo de un cantante de ópera y cuenta que como muchos chicos van y acompañan a los padres al trabajo, él le tocaba ir a ver ópera y se encontraba con que estaba en el backstage viendo todo el movimiento de lo que ocurría y demás. Yo le pregunté si en el momento en que lo convocaron de Therion, que tiene elementos operísticos muy particulares, no sintió la idea esa de, oh no, otra vez. Yeah, I've been singing a lot of opera too. I was doing two operas in Swedish opera, and also I've been singing musical. Miss Saigon I was in, and I did the Full Monty show. You did the Full Monty. Yeah. Yes. Oh, yes. I read that you did the fat guy. Absolutely, I did. Oh, my God. That's got to be terrible. Yeah, I did Robert De Niro. I went up, I don't know how many, 10 kilos almost for that part. Oh, my God. Yeah. But so they didn't pay me for that, but I did anyway. That's art. They didn't pay for the food either. No. Ok, dice que él hizo muchas cosas de ópera, incluso algunas cosas, Miss Saigon, por ejemplo, y también The Full Monty, ustedes recuerdan la película, él hizo la versión para teatro e hizo el papel del gordo, para lo cual tuvo que aumentar 10 kilos, ¿no? Imagínense lo que es esto, dice, nunca me pagaron por aumentar los 10 kilos. So you did the opposite to Christian Bale. Yeah, who went down. Yeah, went down. Yeah. So would you do that, actually? O sea, yo le pregunto si hizo lo mismo que Christian Bale para El Maquinista, que fue bajar de peso de una manera dramática. Le pregunto si él haría lo mismo, llegado el caso. I can tell you, when I return home from Argentina, I will do that for free. I will start right away on Sunday. Dice que cuando vuelva a Estocolmo, es lo primero que va a hacer, bajar de peso. For all the food you eat here. Yeah, I mean... The food is, I love food very much, and I'm also pretty interested in cooking, actually. So, oh, my God. But the pizza here is nothing like, it's not like Europe, for example. Yes. And here pizza is huge. Everybody eats pizza, every day sometimes, you know. And it's the Milanesa, the meat, and it's French fries to everything, you know. And I love that very much. I love it very much, but I mean... You have to pay for it also. Okay. So when I come down, it's time to cut the carbs. Claro. Know? Dice que aquí en la Argentina, bueno, todo parece más grande en materia de comida. Dice que él le ama la comida y además tiene interés en cocinar, ¿no? Le gusta la cocina. Pero que aquí, bueno, todo viene grande. La pizza, la milanesa, que es esa carne tan particular que nosotros hacemos frita y rebozada. las papas fritas que vienen incluidas. Bueno, todo eso genera algo que de lo que luego hay que deshacerse de algún modo, y él cuando llegue allí lo tratará de hacerlo, ¿no? And the dulce de leche in everything. Y el dulce de leche para los que no saben de qué se trata. Increíblemente, esto escúchenlo porque es muy duro. En España yo me encontré con que el dulce de leche no tiene el nombre de dulce de leche. En todo caso lo llaman dulce de cajeta, que para nosotros es una mala palabra, francamente, o es una palabra que alude a las partes femeninas, de modo que cuando me lo contaron la primera vez yo sufrí una especie de ataque de risa y encima lo vi en un alfajor. No, era algo parecido a un alfajor, ¿no? Una vez que decía dulce de cajeta, así como lo escuchan, ¿eh? Bueno, esto me río solo y le sigo preguntando a Thomas. About this whole opera thing. Yeah. Do you prefer that with the acting thing or the shows with the music and this different approach? It's impossible to choose. Uh-huh. It's like choosing between pizza and milanesa, you know. Yes, of course. But I prefer to live like a tenedor libre, a buffet, to have a little bit of this and have a little bit of that, you know, pick the good things, because I'm very fortunate because I can, and I'm blessed, and that's I'm happy for that, and I can't choose what's the best. It's really impossible. Le pregunto si hay mucha diferencia, o si prefiere en todo caso la parte actuada, que incluye ópera y musicales y demás, o la música de los conciertos de heavy metal, donde uno se concentra en la música. Me dice que es como comparar pizza y milanesa, y que por suerte él puede vivir este sueño del tenedor libre y tomar un poquito de cada uno y ser feliz con todo eso. Esa es la idea. Do you think that you told me about Therion that you are recording the next album? Yeah. That's news for me, really. Yeah. Mats, les cuento brevemente. Mats Leven no va a estar en la banda en el próximo disco de Therion, y el cantante va a ser Thomas, que hasta ahora venía haciendo los conciertos en vivo, en directo. Entonces, a partir del próximo álbum va a ser el cantante líder dentro de los masculinos. So, when did you receive this news about that you were actually singing Therion for the record? I was received that news somewhere on tour in South America. Uh-huh. I've been knowing that for over a year now almost. So. Oh, so it yeah. was planned that way. Yeah. Okay, yeah. Right. Sí, dice que en la gira, durante la gira sudamericana, bueno, se le fue propuesto esto y que efectivamente va a ser el cantante. You already have the ideas, the songs are already written? The songs are there. I will present my ideas to Christopher, and basically, it's his decisions what songs we're going to record, you know. Mm-hmm. So, yeah. Sí, los temas están escritos, están compuestos, es lo que le pregunté. Están las ideas puestas, pero claro, quien va a decidir luego qué temas van a ir y qué temas no, por supuesto, va a ser Christopher, que es el líder de la banda. So, in this whole career of you, you have a lot of bands, but yeah. can we just name the rest of them? Because I know that you played for, or you sang for Mejida. Yeah. What kind of band is that? I don't really know. That is a band formed by the first keyboard player of Sonata Arctica, Mikko Harkin. Uh-huh. Yeah. And it's religious. I'm not religious, but I don't have anything against singing it, you know. Uh-huh. And it's very, very progressive. And the second album is recorded, but not released yet. Okay, okay. Mejida es la banda de la que estamos hablando. Es una banda para la que él cantó en el disco, y que es una banda religiosa, aunque él declara no ser religioso. How do you feel about that religious thing? Isn't it weird that singing a lot of things that are not actually felt by you? Yeah, it is. But how should I explain? It's like singing in church. I sing on weddings, and I sing on funerals sometimes also. And I mean, even though I'm not a believer, an active believer, I don't say that God doesn't exist. I'm not a, how do you say the word? I'm not Agnostic, atheist? Yeah, exactly. I'm not that. But mm-hmm. I don't know. I don't belong in any specific religion, you know. Mm-hmm. But I believe in something. So it doesn't feel so weird. I mean, it would be very weird to sing about, to praise Satan for me would be very weird, I think. Okay. Yeah. So you've been in the gray area with Candlemas. Yeah. But okay. Yeah. Hmm? But more, when you sing about the dark things, you know, about Satan, it's more like theater, more like Alice Cooper, you know. Yes. Yeah. Okay. I now remember that I got to translate. Yeah, unbelievable. Sorry. Bueno, no, estuvimos hablando así un poco de Mejida, es la banda de Mico, de Sonata Ártica, el primer tecladista de Sonata Ártica, y que es una banda religiosa, como ya dijimos. Yo le pregunté si el tema de estar cantando en una banda religiosa sin ser el creyente, bueno, de algún modo no era extraño, o sea, se tenía que meter en un papel que no era el de él. Dice que él también canta o llegó a cantar en bodas y en funerales y en la iglesia en general, y que de algún modo uno se mete en la cosa, por más que él tampoco se declare un ateo o un agnóstico. Él realmente lo que hace es cantar e interpretar la música. En este caso particular es una banda más que interesante, ¿no? Es Mejida. The other band, I don't know if it's called band, you have a solo album, right? Yeah, that was recorded in 94 or 95, I think. Sí, un álbum solista que grabó en el 94 o 95. And that's an album that's very, it's a bit poppy. It went back to the Talk of the Town style a little bit. Uh-huh. And it was released in Sweden. It was selling half good. But it was released in the same time when Nirvana came out. Oh my God, yes, yeah, I know. Almost exact at the same time, sort of. So, and that music was very big, so this album kind of drowned in all the grunge, mm-hmm. the grunge thing. Bueno, el disco solista de él, que se grabó en 94-95, él dice que fue de algún modo un retorno a aquel Talk of the Town, aquella banda tan particular en el sentido de el estilo, pero justo salió en la época en que salió Nirvana, el grunge y demás, y de algún modo fue absorbido por todo eso, lo cual, bueno, era un problema enorme. Now I remember from the interview in Wrecking Magazine, yeah. About the detail, you actually sang naked. Yeah. Oh my I God, did. That's but gotta that, be. That was yeah, totally. Strange at all. Yeah, that's weird, really weird. That was in the Full Monty show. Yes. Yeah, and in the end of the show, these five men, I think it was five or six men, decided to do a strip show. If you know Chippendales can, we can, you know. And there is, and every guy, it's a funny story, every guy has his own complex. Uh-huh. One is me, that I have very big complex for my body. Uh-huh. And then you have a guy who was very macho, but just came out that he's gay, you know? Uh-huh. And then you have a black guy with this small thing. <you know? laughs> So it's a very fun story. And in the end, we take it all off, you know? Okay. Bueno, le pregunté un detalle importante, recordando la entrevista en la revista Requiem, que él tocó, salía a cantar desnudo en The Full Monty, o sea, es una experiencia, realmente no parece fácil, pero dice, bueno, que como cada uno de los integrantes del elenco y de la película, ustedes recordarán, se termina desnudando con sus propios complejos, aquel que era muy macho y que de golpe se revela como gay, el otro, el negro, que tenía el pequeño pene, y así, claro, todo el mundo, bueno, entonces de algún modo encontrás valor en los otros integrantes para hacerlo todo juntos, es que bueno, por lo menos la cosa trascienda. But the most embarrassing thing was not doing it on a show with people, you know, the most embarrassing thing was when we rehearsal. In this normal light, you know. Yes. And the because nobody was applauding. No, and it was just like, you're gonna see the football game tonight. You start to forget that you're naked, and you see the cleaning lady coming in. Order. Dice que lo peor no era el presentarse delante de toda la gente en el teatro, sino los ensayos previos, porque uno está ahí sin aplausos, sin nada, y de pronto pasa la mujer de la limpieza y te mira extrañada y sigue caminando, y luego todo como es parte del ensayo, tiende a verse normal. Ok. Quería preguntar, esta es una pregunta particular que si no la hacemos estaríamos muy mal. ¿Tuviste oportunidad de conocer algo de la escena local? Did you have the opportunity of just getting along with the local scene? Here in Argentina? Yes. Even? No, unfortunately not. No, I did not, because the lack of time, unfortunately. Yes. But, you know, I've been out to the clubs, to the Red Bell Club, for example. Yes. And it's, I realized that it's very, very similar to how Swedish rock people lives, you know, and looks. Mm-hmm. And, but the local scene, I've been working here in La Nave de Oseberg, for example. Sí. And everywhere I meet people that are so great talents, you know, here. Mm-hmm. And what's so weird for me is that they never get known outside the country. Mm-hmm. And I don't know why, because people. I'm a very good friend with Christian Vidal, for example. Yes, great guitarist. Great guitar player, but he doesn't reach out to the rest of the world, you know. And if I compare Argentina with Sweden, we are 8 million citizens in Sweden. Mm-hmm. And we got ABBA out, we got Europe out, we got, ABBA teens, you know, you can... Yes, lots of bands, and even, of course, the heavy metal bands. Yeah, like Therion, for example. Yes. And and it's amazed me that, because it's Argentinian bands doesn't get out of the boundaries. And it's not because they have less talent. It's not about that. It's about something else, and I don't know what it is. Bueno, dice que por cuestiones de tiempo no tuvo la oportunidad de familiarizarse con la escena local. Obviamente vino en enero. Enero es el mes más tranquilo de todos. Pero bueno, tuvo oportunidad de salir un poco. Fue a Red Bell, contó el boliche y obviamente no encontró muchas diferencias en cuanto a la gente y a los fans, como son en Suecia y como son acá, como son y cómo se ven. Lo que sí, en cada lugar por donde estuvo, inclusive en La Nave de Osberg, donde él grabó y donde estamos ahora haciendo el reportaje, se topó con un montón de gente muy talentosa, y lo que él no entiende es cómo los músicos argentinos no han tenido oportunidad de ser conocidos ahí afuera. Dice que en Suecia son 8 millones de habitantes y que, bueno, por la situación que haya sido, algunas bandas, desde ABBA a Therion, pónganle, han logrado hacerse conocidas, pero con lo talentosa que es la gente. Me hablaba, por ejemplo, el caso de Christian Vidal, el guitarrista de Cuero. Gente muy talentosa que podría estar haciendo cosas afuera, pero por algún motivo no ocurrió. Y seguramente, dice él, no es por falta de talento, definitivamente, porque es gente tremendamente capaz. Es algo que podríamos ponernos en la cabeza realmente. So, how did you enjoy the vacation, the holidays over here? Oh, I love it. Mm-hmm. I say so many times that I have kids back home in Sweden, and if I didn't have them, I would try to move over here. Okay, dice que la pasó también, le pregunté cómo fueron. I'm sorry. No, él tiene chicos allá en Suecia, que si no fuera por eso, estaría pensando en venirse a vivir acá, de lo bien que la pasó. Yeah, but the hard thing is I don't know how I would survive here. That, I don't know what I would do. So that's the problem. We neither. Okay. We don't know how to survive here. But you believe do. Me. I don't know how. Okay. No, dice que lo que él no sabría es cómo sobrevivir aquí. Le digo que nosotros tampoco, en realidad no tenemos idea. De hecho, si logramos sobrevivir, no sabemos pasarle la fórmula a nadie más. Esa es la idea. Thomas, thank you very much for being here at the show and for being here and choosing this particular country for holidays. I suppose that everybody took care of you about having a good time. So I only expect that you come again. I will. This is not the last time. And it was my pleasure to be in your show. Thank you very much. Thank you. Dice, bueno, le agradecemos muchísimo que haya estado aquí en el show y que haya elegido también a la Argentina como punto de destino para sus vacaciones. Y lo único que podemos pedir es que venga de nuevo. Now sing something. No, it's a joke. Goodbye. Okay, bye-bye. It is time to take a stand. Estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Acabamos de escuchar a Eterna, entonces, con la voz de Thomas Wikström haciendo Now or Never, Ahora Nunca, como dijimos en algún momento, el nombre de ese programa de radio. Todo tiene mucho que ver, la radio, la música, y a veces una cosa inspira a la otra, como hemos visto. Muy bien, realmente. Vamos a presentar un adelanto, que en realidad no es un adelanto, es un EP. Es decir, es un EP que antecede al long play que está viniendo de una banda local llamada Esperantas. La banda del tecladista de Imperio, de quien fuera alguna vez tecladista de Imperio, Axel Sierra Bass, y que justamente nos ofrece un EP con el formato que los EPs deberían tener. Es decir, un tema, o a lo sumo dos temas con un bonus, con varias versiones de ese tema. Las varias versiones quiere decir que van en castellano, en inglés y en este caso también en catalán. Ojo que el EP figura como registrado en Barcelona. Entonces eso tiene mucho que ver. Pero lo raro en particular de este Corazón Pétreo, así se llama el EP y el tema principal del trabajo, justamente lo que tiene de particular es que esta traducción al catalán está hecha por un argentino que seguramente cuando fue a grabar allá encontró la oportunidad de traducirlo. Yo viví un tiempo en Barcelona y sé del celo que tienen los catalanes por su idioma. Llegan a tener, esto por ahí todo el mundo no lo sabe, pero llegan a tener hasta revistas de rock escritas, por supuesto, en catalán, pero además dedicadas exclusivamente al rock catalán. Una de las más famosas se llama En The Rock, que significa, curiosamente, derrumbe, ¿sí? O sea, pero queda bien eso de rock al final porque parece que tuviera algo que ver. Bueno, el tema es que yo nunca terminé muy convencido porque leía las notas y la condición era que cantaras en catalán. Y me parece que es una discriminación. Yo no creo en las discriminaciones positivas porque me parecen discriminaciones al fin y al cabo. Es decir, del mismo modo que en Barcelona se subsidia todo aquello que está en catalán, se le niega la posibilidad a todo aquello que está cantado o escrito o dicho en el idioma cooficial de Cataluña, que es el castellano. No me quiero meter en el tema, pero eso fue lo que yo percibí en su momento. Bueno, aquí tenemos a Esperantas haciendo Cor Petri, que así es justamente el nombre en catalán, y es una verdadera curiosidad para ofrecerlo a nuestros amigos catalanes. Bona nit a tothom, y esto es Cor Petri. Sounds, vibrata. Ya está en las calles el número 16 de la revista Requiem de Argentina. Con todo el metal local e internacional. Notas y reportajes exclusivos a Rata Blanca, Symphony X, Patán, Exodus, Killdrum, Firehouse, Hellcurt. Y un informe especial sobre lo que ocurrió en el año. La vuelta de Metallica, AC/DC, Guns N' Roses y el 2008 a pleno. Más información en www.requiemweb.com.ar. Requiem, donde la epopeya continúa. Raro escuchar un tema en catalán, sobre todo para quienes viven en Argentina y no han tenido contacto, pero la semana pasada habíamos estado hablando con la gente de Skiltron que nos habían presentado un tema en occitano que tiene alguna concordancia con el catalán justamente. Vamos a despedirnos en el programa del día de hoy con una verdadera sorpresa. Yo sé que la semana pasada los atormenté con las cumbia queers y esa combinación espantosa del tema de Black Sabbath en ritmo de cumbia. Pido perdón por eso, pero creo que con esto vamos a reparar un poco el daño hecho. Esto es, creo yo, igualmente loco, pero de algún modo distinto. La banda que vamos a presentar a continuación se llama Combo de la Muerte. Está integrada por miembros cubanos, italianos y alemanes. ¿Qué es lo particular de esta gente? Bueno, que hacen covers. No me sorprenden para nada porque hemos visto montones de posibilidades con covers, inclusive covers puramente vocales con bancanto y otros que vienen incluyendo otros elementos ajenos. Pero estos pibes se atreven a poner, por ejemplo, South of Heaven de Slayer, I Wanna Be Somebody de Wasp, Peace Cells de Megadeth, Mama I'm Coming Home de Ozzy Osbourne, temas de Dismember, de Death, de Motorhead, de Saxon, de Mercyful Fate, de Napalm Death, en versión Latin Jazz. ¿A que no te imaginas cómo viene? En el medio, por supuesto, meten porciones de películas dobladas al castellano de terror, por supuesto, como debe ser. Bueno, ¿vos querés tener una muestra gratis de lo que es Combo de la Muerte? Bueno, ni más ni menos que haciendo Judas Priest Breaking the Law. ¿Que no te lo crees? Por favor, escuchad. ¿Sabes, Igor? Quiero empezar la segunda fase de mi proyecto. Y lo más pronto posible. ¿Cuál será la segunda fase, maestro? Siempre humanismo y cercal. Broken, there's anger in my heart. You don't know what. breaking the law, breaking the law. Estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Así es. Mientras asistimos a esta ósmosis entre Rob Halford y Tito Puente, nos despedimos. Aquí, directamente, desde la nave de Osberg, muy cerquita del obelisco, en Buenos Aires, capital cultural de Sudamérica, con el noticiero de las Pampas Argentinas. Con Rodrigo Udiña en la operación técnica y también con un servidor César Fuentes Rodríguez, anunciándoles toda la movida de este verano, que francamente es tranquilo, pero como ya les conté en algún momento, es la calma antes de la tormenta, porque se anuncian no menos de una docena de bandas internacionales que van a presentarse aquí en los próximos meses. Los tendremos al tanto, lo prometo. Mientras tanto, un poquito de Latin Jazz, un poquito de heavy metal y mucho disfrute. Eso es lo que les deseo. Chao, gente, hasta la semana que viene.